nuestras vidas se nos va alargando. Aquellas personas de corazón que nos están apoyando con nuestro medio de trabajo, muchas gracias. Aquellas que no, gracias por la atención prestada y que mi Dios me los bendiga a todos de igual manera. Eufonía de Bus. Realización, Jorge Luis Aparicio. Asesoría, Carlos Patiño. Montaje, Andrea Moncada. Radio, Géneros y Lenguajes, Escuela de Comunicación Social, Universidad del Valle, noviembre de 2008.